Sigue la polémica en Capilla del Monte por la situación de la Reserva Natural Villa Cielo. Según denuncia el Centro Vecinal Villa Cielo de la ciudad de Capilla del Monte, el Consejo Deliberante de dicha ciudad está demorando la sanción de la ordenanza que ordena la creación de una comisión para regularizar la situación de la reserva. En Panorama entrevistamos a la doctora Nilda Junqueras y Fabián Casali del Centro Vecinal Villa Cielo. Yo te diría que no existe el proyecto con nombre, apellido, etcétera, etcétera. Lo que acá existe es una situación que, permitime dos segundos que te pongo un contexto. Por favor. Y es, acá se habla de la Reserva Villa Cielo, cuando en realidad esto viene por un tema de denominación humanística, pero en realidad es la Reserva del Pueblo de Chalmoche. Esto es muy importante transmitirlo a todos, porque es nuestro primer reservorio de agua y es nuestro reservorio de bosque más importante, que además influye en montoneras de cosas, dado que es un lugar con pendiente, además de un bosque maravilloso, etcétera, etcétera, que o se cuida eso o resulta una tormenta enorme, te inunda Capilla Baja. O sea que son cosas que parecen muy simples, pero hay que tomarlas en cuenta. Esta reserva, muy sabiamente, fue hecha en el año 2010 y 2011, y por causas que realmente no te puedo explicar, y no lo puedo explicar al resto de los que nos escuchan, toda la información necesaria para terminar de escribirla de acuerdo a lo que las leyes exigen, no se hicieron. Ajá. Recién en el año 2016, nuestra reserva pudimos inscribirla en la Secretaría de Ambiente. Del 2016 hasta ahora, no hemos logrado reunir toda la información que nos permita terminar el trámite ante la Secretaría de Ambiente y pasarlo a la legislatura de manera que sea reconocida a nivel provincial, con las enormes ventajas que sin duda los que nos escuchan saben que hay. Claro, una pregunta acá. Apoyo nacional, apoyo internacional, ¿te das cuenta? Sí, una preguntita acá en el medio de esta parte del relato. Cuando vos hablás de nosotros y del trámite, ¿te referís al centro vecinal o tuvieron algo de apoyo durante estos años de la municipalidad en sus distintos colores y gobiernos para poder avanzar con que se declare la reserva? Trato de ser sintética. Cuando hablo de nosotros, hablo de una experiencia muy linda que nos está pasando, porque acá el que ha firmado las presentaciones es el Centro Vecinal Villa Cielo, pero estamos trabajando en equipo con otros centros vecinales. O sea que hay un grupo de vecinos que esto lo está apoyando fuertemente y seriamente. Bueno, digo seriamente, te digo, tratando de utilizar todos los canales lógicos que aseguren el resultado. Uh-huh. La municipalidad lo que hizo en el año 14 o 15, si no me equivoco, no, perdón, en el 12, mirá, me estaba equivocando, fue crear la Comisión de Ordenamiento Ambiental Territorial, donde empezamos a trabajar hasta octubre del 2014, donde el apoyo del Ejecutivo deja de funcionar y nos quedamos unos vecinos, que somos los que seguimos trabajando ahora, trabajando a nuestro cargo. Por lo tanto, cuando yo te hablo de plural, es un plural en serio. O sea, el pueblo de Capilla, que sabe lo que nos estamos jugando, que es nada más ni nada menos que el agua, está apoyando. Claro. ¿Entendés? Sí. Ahora, ¿qué sucede? Si la reserva no puede terminar de inscribirse como corresponde y en un acto, como lo dijeron por radio, hay que bajar la reserva, lo llevaran a cabo, creo que ya han recibido el asesoramiento de que se cuiden con esas expresiones, lo que va a suceder es que es un lugar maravilloso. Te das cuenta que inmediatamente vender todo, pero en este momento además, que es algo que estamos tratando de hacer entender, es que es muy importante esa información y terminar de organizar la inscripción, porque en esa reserva, en esos hectáreas, hay juicios ya iniciados, hay ocupaciones que pueden con el mero transcurso del tiempo hacerse efectivas. ¿Te das cuenta? Claro. O sea, puede, hay, desde ya hay un daño al bosque, a la flora y a la fauna infernal. Eso es terrible. Así que te das cuenta que es serio el asunto. En este momento. Claro, claro que sí. Y bueno, ustedes en la información que nos están mandando a través del correo electrónico hablan de una demora de parte del Ejecutivo o del Consejo Deliberante para responder a las consultas o a las exigencias o a las demandas que ustedes tenían respecto puntualmente de qué con el municipio de Capilla del Monte. Mira, lo que nosotros hicimos fue presentar un pedido de informe de acuerdo a la ley de información pública, las dos leyes, poniendo mucho énfasis en la 10.208, sobre una serie de ítems que, una vez que den la respuesta, nos permitiría seguir con la inscripción. Te aclaro, muy importante, es que toda esa información, lo que nosotros propusimos fue rescatemos del municipio de la EMOS, por ahí EPEC tiene algo, toda la información relacionada con los lotes, y una vez que tengamos toda la información, sabemos, se pondrá en análisis de los expertos, qué es lo que hay que hacer con los juicios, qué hay que hacer con las prescripciones, qué es lo que hay que hacer con cada uno de los temas. ¿Me explico? Clarísimo. Entonces, en este momento lo que no entendemos es la demora para arbitrar ese grupo de estudio, para organizar ese grupo de estudio, que nos va a permitir, además, ahorrar cualquier cantidad de dinero para el municipio. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, el factor tiempo, evidentemente, no lo han elaborado como corresponde, porque siguen sin decidir si depende del Ejecutivo, depende del Legislativo, quién es el presidente, ese tipo de cosas. Donde me parece, está bien, quieren hacerlo, no tengo inconveniente, pero por favor, habiliten la vía para empezar a buscar la información. Después todo el trámite burocrático, síganlo. Doctora, pero habiliten la vía. ¿En qué grado de avance está el proyecto inmobiliario o informado? ¿De avance, digamos, en infraestructura o ya de que ustedes sepan que eso está en venta, que hay terrenos vendidos, que está el trabajo hecho? No sé, ¿hasta dónde saben del proyecto? Mira, una de las cosas que vas a encontrar con nuestro grupo es que no vamos a dar información de cosas que no tengamos absolutamente todos los datos. Okay. Hasta este momento, lo que sabemos es que ha habido lotes vendidos cuyo uso y construcción hemos podido pararlas en el 15 y en el 15, el 16, que hay charlas, artículos en los diarios, en las propagandas, pero en el momento que saltamos y lo hacemos notar, lo bajan. ¿Me explico? Claro. Entonces, darte fecha, nombre y apellido no sería serio, porque ese es el mecanismo. Salta, se baja. Bueno, y la... ¿Entendés? Lo entiendo perfectamente, y también me parece muy respetable la decisión de cuidar lo que dicen al respecto con el avance. Claro, para que nos tomen seriamente, te das cuenta, porque si no, después empezamos los dimes y diretes. Y... sobre todo, te reitero, cuando en este momento lograr esa información en sí misma le sacaría a la municipalidad el problema del costo de juicios y el costo de prescripciones. O sea, una serie de situaciones, el permitir organizar el cuidado de la reserva en sí mismo, en lo que hace a la flora y a la fauna. ¿Te das cuenta? Claro. No sé si quieren compartir un poco del teléfono con Fabián, que sé que también está por ahí. Todo gusto, acá lo tengo al lado mío y te agradezco la escucha activa y a disposición. Lo mismo de parte nuestra, gracias por el momentito para charlar con nosotros y contarnos de esta situación. Un saludo a todos los escuchas, gracias. Muchas gracias. Hablamos con la doctora Nilda Junqueras y que le pasa el teléfono a otro de los vecinos del Centro Vecinal Villacielo, que es Fabián Casali, al que le queremos preguntar un poco cómo ha sido con esta historia de años para atrás con esta reserva, cómo se han vivido con los cambios abruptos que han tenido de gobiernos y de colores políticos, cómo ha sido el acompañamiento y el desacompañamiento con respecto a esta iniciativa. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Martín. Buen día, Fabián. El tema que vos mencionabas de los distintos gobiernos que nosotros hemos tenido acá en Capilla, en general han sido todos iguales. Hubo una creación de la reserva en papel, digamos, solamente hasta que una ONG, Somos Pacha, se hizo cargo de la reserva, que se creó el primer cuerpo de guardiambientes activos, pues había habido cursos de guardiambientes, pero no habían entrado en actividad. Recién cuando esta ONG se hace cargo de la reserva, organiza un grupo de guardiambientes del cual yo soy miembro, estuvimos trabajando muchísimo en esa reserva para limpiarla, para poner señalética, bancos, determinar los circuitos, la información que se le daba a la gente que la visitaba. Bueno, después de un tiempo hubo toda una operación de prensa muy bien orquestada para sacar a esta ONG del medio. ¿Por parte de quién? Y no lo sabemos. Sabemos quiénes fueron los actores, bien, pero no realmente la autor intelectual que estaban detrás, claro, exactamente, autor como intelectual comúnmente se dice. Bien. Exactamente. Desconocido. Se puede suponer, pero no quiero entrar en terreno de las suposiciones, sino ir, como decía acá la doctora, entrar en los hechos concretos y demostrables, comprobables, hasta inclusive legalmente. Es lo mejor. Porque estas son actitudes muy graves que rayan con figuras delictivas, entonces es como que hay que tener mucho cuidado. Bien. Después de ese problema, nosotros nos tuvimos que retirar de la reserva porque hubo casos realmente en que nuestra vida y nuestra salud estuvo en juego. Hubo actos de vandalismo en casas de compañeros que se las apedraron, se las rompieron, les han tirado coches encima en la calle. Fue toda una movida que realmente nosotros pasamos muy mal. Pedimos el apoyo a la municipalidad, a la Secretaría de Ambiente que estaba en ese momento. No recibimos ninguna, entonces optamos por abandonar el trabajo de la reserva porque era riesgoso para nuestra integridad, habiendo inclusive mujeres y todo, entonces era como que no era posible seguir en la situación, se tornó insostenible. Uh-huh. Recién ahora, con esta nueva secretaria de Ambiente, con la señora Martina Fernández, estábamos un poco con mejor diálogo, pero desde el Ejecutivo no hay una decisión concreta de poner en valor tanto al cuerpo de guardiambientes como la reserva en sí misma. Claro. O sea, la secretaria propone, pero no cuenta con el eco necesario, o sea, con la decisión, en realidad es la decisión política del Departamento Ejecutivo Municipal como para poner las cosas. Es lo mismo que la doctora estaba hablando, lo de la comisión. Claro. Esta comisión es... No quiero hacer alusión a la frase famosa, pero el tema es que ni siquiera es necesaria, porque si realmente estuviera la decisión política de hacer el estudio de las tierras, se hace. Claro. ¿Me entiendes? Uh-huh. No, sí. O sea, vamos a poner los puntos sobre las íes, porque en realidad es así. Esto es toda una dilación, no sé, o repartir responsabilidades. La verdad, no, lo desconozco. Esto va por mi cuenta, no es una observación personal. Fabián, para concluir, te quiero, sí, volver a traer al comienzo del relato de la doctora cuando me hablaba, sí, de que esta zona, esta reserva, contiene parte importante del agua que consumen todos los capillenses. Contame claro, ese dato puntual con que se vería realmente, sí, en peligro para toda la localidad y los vecinos. Sí, no solamente porque es cuenca captadora de agua, tanto de los del Cerro Vero, el Uritorco y las Gemelas, sino que aparte está, al estar en la parte más alta de la ciudad, si ahí se construye y se pierde masa verde, no va a haber retención del agua en las lluvias. Entonces ya de por sí Capilla hoy en día se inunda con una lluvia importante. ¿no es cierto?, o de muchos milímetros en poco tiempo. Si esta cubierta vegetal nosotros la perdemos, el centro de capilla va a tener un metro de agua. O sea, es mucho, ¿no? Aparte es el último relicto que queda en la provincia de Córdoba de una variedad arbórea, que es el orco quebracho. Uh-huh. Es lo único que queda, no hay más. Y lo que está acá está en un estado de conservación impecable. Entonces, con más razón, todavía lo tenemos que cuidar. Hay especies, tanto de fauna como de flora, que son endémicas, que están acá únicamente. Entonces, no solamente estamos hablando de una pérdida de captación de agua, sino estamos hablando de pérdida de especies que ya de por sí quedan pocas, que cada vez tienen menos lugar para habitar, menos lugar donde alimentarse, en la introducción de especies exóticas, tanto vegetales como animales. Es crítica la situación. Es el deseo nuestro es poder difundir y poder transmitir a la gente para que tomen conciencia de que es lo último que nos queda. No es que, bueno, sí, esto se crea, no. Hay árboles de más de 400 años. No tenemos 400 años para esperar que esos quebrachos crezcan de vuelta. Uh-huh. No los hay. Una vez que los perdemos, no los recuperamos nunca más. Fabián. Entonces, esa es la gravedad de la situación. Y la entendemos. Dejamos el canal abierto con ustedes para cualquier cosa que quieran seguir actualizando, informándonos. Ya saben nuestros teléfonos, nuestros correos, sí. Nuestras cosas, así que estamos ya con la conexión abierta. Les deseamos lo mejor con esta lucha y cuenten con nosotros. Y los despedimos y les agradecemos mucho el momentito de la mañana para conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Martín. El interés nuestro es estamos luchando por elementos naturales que son primordiales para la vida, como es el agua, a la cual tenemos derecho todos. Porque si no, acá solamente va a tener agua el que pueda pagar un pozo. Y el resto de la gente, los vecinos que viven del otro lado de la ruta, o sea, ¿me entiendes? Es una situación muy grave en la que estamos viviendo. El agua de Capilla viene del río Calabalumba. Y el río Calabalumba tiene la cuenca acá, donde estamos hablando nosotros, que es parte de la Reserva Uritorco y de la Reserva Villacielo. Eso es lo que tenemos que defender. Es el agua para todos. No puede haber un emprendimiento, un desarrollo turístico en la zona si no tenés agua para brindarle a los turistas. Todas las temporadas pasa lo mismo, se quedan sin agua. Entonces, ¿qué clase de servicio queremos brindarle a los turistas? Pues nosotros no estamos en contra del progreso, ¿me entiendes? No es una cuestión de prohibir, es una cuestión de regular, nada más, para que todos podamos disfrutar de la naturaleza, del agua, ¿me entiendes? No es una cuestión para prohibir, sino solamente regular. Está más que claro. Fabián, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos, Martín, buenos días. Estuvimos conversando con Fabián Casali y también con la doctora Nilda Junqueras a propósito de los proyectos inmobiliarios que rodean a la Reserva Villacielo, también a la Reserva Uritorco, como nos contaba Fabián. Ellos son parte del Centro Vecinal Villacielo.